Esa que yo le dije. Sí, esa es la historia. No. Sí, esa es la historia. Había una vez una marihuana y se encontró con un hipopótamo y le dijo, fúmame.